noches desde Radio Resaca. Con rabia por ese nuevo caso de terrorismo de Estado, que es la llamada Operación Pandora. ¡Van los putos! Empieza Escupo por no llorar. El pasado 16 de diciembre fueron detenidas nuevamente 11 compañeras. Siete de ellas estuvieron mes y medio en prisión preventiva en diversas cárceles del Estado español bajo clasificaciones penitenciarias creadas con ánimo de venganza, revancha y castigo sobre aquellas que han evidenciado, a través de la acción política, la falta de ética y justicia social que gobierna cualquier institución del Estado y la economía. Nuestras compañeras, como tantas muchas otras personas, han pasado muchas noches encerradas injustamente. Y decimos injustamente porque es injusto el sistema que las encierra, como injusto es el reparto de derechos y deberes en esta sociedad. Nada tiene que ver la justicia con el respeto a sus leyes. Somos conscientes que cualquier resistencia real a los detentadores del poder es criminal a los ojos del Estado y, por tanto, proscrita. Aquellos que se llenan la boca a conveniencia con derechos y libertades democráticas han de saber que nosotras no necesitamos que se nos reconozcan y garanticen los derechos que permiten la acción política, pues esta para nosotros no puede estar sujeta a condiciones, a los chantajes de un mundo desigual donde los desposeídos pueden ejercer sus libertades políticas en función de la conveniencia de los intereses de los poderosos. No queremos su caridad humillante y tramposa. Conocemos bien sus derechos y conocemos sobradamente sus libertades democráticas. Llevamos décadas estudiándolas en la paz de sus cárceles y comisarías. Con este golpe se evidencia la voluntad del Estado de atacar la base misma de la acción política, la conciencia del oprimido, que pasa necesariamente por vislumbrar la necesidad de autoorganización con sus iguales, sea esta del carácter que sea, para luchar contra el yugo que se evidencia a nuestros ojos día tras día. No hace falta que las brigadas de información de los diferentes cuerpos represivos construyan fábulas sobre ninguna de nuestras organizaciones. Somos claros en nuestra determinación por combatir el Estado y al capitalismo, y podréis leerlo en nuestra propaganda, nuestras reflexiones, nuestras actas asamblearias y nuestros estatutos. Por eso se llevan tinta y papel en los registros de nuestras casas y nuestros locales. Que pregunten los centros de trabajo por nuestros sindicatos, en los barrios por nuestros ateneos libertarios y a nuestros vecinos por nuestros grupos y federaciones. Todos os dirán lo mismo que nosotros aceptamos y proclamamos a los cuatro vientos. Somos culpables de autoorganizarnos con el fin de subvertir las relaciones de poder que se entrelazan para construir esta sociedad corrupta y corruptora. No formamos parte del espectáculo de la política institucional, pero nuestro discurso y nuestra acción están presentes en la guerra perpetua a la que nos condenan aquellos que viven de la explotación, el fraude y la mentira. El señor Espadaler, que piensa poco y piensa mal, pretendió quebrantar la unidad del movimiento libertario, demostrada en los días siguientes a las detenciones, poniendo en la palestra el viejo y caduco problema de la violencia. Resulta irónico que sea el mismo conseller interior el que pretenda dar lecciones de moralidad en ese campo. Él, que está al frente de un cuerpo encargado de desahuciar a nuestras familias, reprimir nuestras huelgas y dispararnos en las manifestaciones. Han de saber los políticos de toda clase que no vamos a pedir permiso para ser libres ni perdón por serlo. No pretendemos enunciar los males del sistema por todos conocidos en tiempos de crisis. Pretendemos atacar sus causas y poner en práctica las alternativas con un impaciente deseo de transformación social. Somos partícipes del cambio y no meros espectadores. Por la libertad de las presas anarquistas y la abolición de todas las cárceles. Y aparece la voz de su amo para criminalizar el anarquismo, elevarlo a la arma social, denominarlo terrorista y equipararlo al terrorismo yihadista. Un ataque burdo y fascista contra mi ideología, una agresión contra los derechos individuales y colectivos verbalizada por el director general de la policía, Ignacio Cosidó. La Policía Nacional sigue y seguirá trabajando por ello sin descanso hasta lograr la total desaparición de esta banda terrorista que tanto dolor y tanto daño ha causado a la sociedad española. Segundo, el terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existe el riesgo de que atentados como el perpetrado contra la Basílica del Pilar en Zaragoza puedan repetirse. La lucha contra esta forma de terrorismo constituye ya una prioridad para nuestra Comisaría General de Información. Tercero, la principal amenaza en España, en Europa y en el mundo es el terrorismo yihadista. En estos momentos, la posibilidad de una acción de terroristas solitarios y el tránsito de terroristas a escenarios de conflicto como Mali o Siria nos hacen mantener en el conjunto de la Unión Europea la guardia muy alta frente a este tipo de amenazas, como muy bien pudo comprobar el ministro en la última reunión de ministros del Interior con importantes acuerdos en esta materia. Muestra del esfuerzo desarrollado en estos dos últimos años por la Policía Nacional en esta lucha contra el terrorismo son las 78 detenciones realizadas relacionadas con ETA, 64 con redes yihadistas, 6 con grupos anarquistas, 5 de resistencia galega y 689 de radicales de muy distinto signo. Pero en estos últimos meses nos hemos encontrado adicionalmente con una violencia callejera que resulta incompatible con nuestro sistema de convivencia y a la que la Policía Nacional ha tenido que hacer frente, en ocasiones con un coste muy alto, como los 67 policías heridos el pasado 22 de marzo aquí en Madrid, a quienes quiero expresar una vez más mi reconocimiento. Sin duda, se trata de grupos absolutamente marginales que pretenden subvertir nuestra democracia a través de la violencia sin que tengan la más mínima posibilidad de lograrlo. Sistema policial, y si piensas de otra forma, te tachan de radical. Debemos seguir sus normas sin salirnos del renglón, mientras ponen como ejemplo su puta constitución. No soportan que les grites a la cara la verdad, recurriendo a la violencia para hacerte callar. Sé que el encanto a mi gente no tardará en venir, 4, 5, 100 maderos para echarnos de aquí. Pero hoy es diferente, no echaremos a correr, piedras contra sus fusiles, no nos vamos a rendir. Y prefiero que me cierren entre rejas y cemento a que me tapen la boca por decir lo que yo pienso. Día 16 de diciembre. Unos encapuchados no identificados irrumpen en diversas casas y secuestran de forma violenta a una quincena de compañeras. Estos encapuchados pertenecen al aparato militar de una conocida organización terrorista que lleva décadas agrediendo, extorsionando y atemorizando a la población de forma totalmente impune. Esta organización se llama Sistema Capitalista y su aparato militar es la policía. Esa madrugada la movida fue así. Bueno, el rotllo crec que ha sigut a un quart de sis aproximadament, no estic segur del tot. Hem sentit uns sorolls que venien de fora. S'han engegat el sistema que tenim d'alarmes de Casa de la Muntanya i jo he fet un cop d'ull a l'exterior i el que he vist així el primer cop d'ull ha sigut una seixantena d'agents amb escopetes, amb llanternes, amb pistoles, que han apuntat cap al pòrtico, cap a la finestra que s'obria, i hi ha hagut 3 o 4 cops molt forts. Jo crec que no han pujat amb una furgoneta o alguna cosa, perquè han arrencat les dues ales de la porta de Casa de la Muntanya, que és una porta antiga molt pesada, i l'han destrossat amb 3 cops, i agents armats, amb pistoles, amb l'objectiu òptic de les pistoles, han començat a córrer, ens han començat a perseguir. Han pres tota la casa, però bueno, una 70-80 d'agents han pres tota la casa, ens han requisat els mòbils, han desenxufat tots els mòdems, i després ha vingut un agent judicial, que la qual ens ha dit que era un registre, que venia del número 3 de l'Audiència Nacional, i que buscaven material relacionat amb artefactes i propaganda anarquista. I s'han endut tot tipus de material elèctric, més que elèctric, electrònic, diguéssim, s'han endut tots els USBs, tots els discs durs, càmeres, tablets, ordenadors, paperassa així en general, un llibre de Kropotkin, no sé, fanzines, diaris, llibretes escrites... Bueno, el que està clar és que els mitjans del poder, o sigui, que els seus mitjans són els mitjans del poder, són els mitjans que obeeixen a qui els hi paga, i qui els hi paga sabem tots qui són. Aleshores, doncs clar, entenem que a les 6 del matí els Mossos d'Esquadra han tret el seu tip informatiu, el qual deia claríssimament Operació Panzer contra el terrorisme anarquista, i ells com a bons gossets doncs han seguit el que... El gabinet de premsa dels Mossos els ha dit. Entenem que és més un toque d'atenció, és una mostra de força, de poder, per part de l'Audiència Nacional, i els Mossos d'Esquadra han aprofitat pues, amb, amb tota la seva prepotència i xuleria per fer una demostració de poder rebentar, filmar i tenir informació ells pròpia per ells mateixos de què està passant aquí, perquè a part de les càmeres enganxades al pit, aquestes, saps, així que van com amb un arnès i ho anaven gravant tot, anaven gravant totes les cares, totes les persones, els DNIs de les persones que hi havia i tal, i vull dir que ells han aprofitat per agafar molta informació. Això és una lluita que el sistema ha perdut quotes de legitimitat, que el moviment llibertari s'està reorganitzant, està començant a tenir un discurs més concret i un discurs més acceptable a la societat, estàvem creant, el contrapoder estava pujant, i creiem que ells també ho saben i són... són formes de dir-nos, pareu als peus, i són formes de dir-li a la gent, aquests, mira, són terroristes i mira què els hi passa per ser terroristes i per fer el que fan. Creiem que és una forma de una campanya per terrorificar, perquè la gent agafi por i els que ens movem ens paralitzem o ens dediquem a l'antirepressiu i no ens dediquem a canviar el món, que és realment el que volem. Si este no es el momento, buscan el silencio, nunca nos vamos a callar, este es nuestro derecho, protestar y no tragar bajo cierta vanidad, andar consciente el más débil, o el que se quiera silenciar, da igual, solo es cuestión de tener el poder y el aparato policial, reforma al estudiante, no nos vamos a callar, recortes al currante, nunca nos vamos a callar, quien calle, quien se exhibe, su responsabilidad, si hay desastre en alta mar, disimulando siempre, y que se dejan ver, este es su estado puro, que hoy quisieron esconder, aparecieron de repente los fantasmas del ayer, mucho mirado, pasado de poder, si este no es el momento, no nos vamos a esperar, si buscan el silencio, nunca nos vamos a callar, este es nuestro derecho, protestar y no tragar bajo cierta vanidad, hey. Ideas tan podridas, y si no quieren escuchar, tendrán que abrir muy bien sus ojos para no perderse nada, porque esto no quedará así, porque hay reforma al estudiante, no nos vamos a callar, recortes al currante, nunca nos vamos a callar, quien calle, quien se exhibe, su responsabilidad, si hay desastre en alta mar, disimulando siempre, y ya se dejan ver, este es su estado puro, que quisieron esconder, aparecieron de repente los fantasmas del ayer, mucho mirado, pasado de poder. Sobre la represión a las ideas anarquistas y el encarcelamiento de sus activistas, nos narra Giuliano Montaldo en una película de 1971, El caso de Sacco e Vanzetti. Bartolomeo Vanzetti, ¿tiene algo que decir antes de que la condena a muerte se haga efectiva? Sí, quiero decir que soy inocente. No he robado nunca en mi vida, no he matado. No he derramado sangre humana. Yo he luchado para eliminar el delito, como el primero, la explotación del hombre por el hombre. Y si hay una razón por la que estoy aquí es esta y ninguna otra. Una frase, señor Cashman, que siempre me viene a la memoria. Usted, señor Vanzetti, vino aquí, a El Dorado, para hacerse rico. Es una frase que me hace sonreír. Yo nunca pensé en enriquecerme. No es esta la razón por la que estoy sufriendo y pagando. Estoy sufriendo y pagando unas culpas que efectivamente he cometido. Estoy sufriendo y pagando por ser anarquista. Y yo soy anarquista. Por ser italiano. Y yo soy italiano. Pero estoy tan convencido de tener razón, que si ustedes tuvieran el poder de matarme dos veces y yo pudiera renacer dos veces, volvería a vivir para hacer exactamente las mismas cosas.

pero antes cuatro cosillas para llenar la agenda. Como esclavos día y noche ahí están, trabajando para poder sobrevivir. Dimarts 24 a les 19 hores, concentració prou Hotel Sagràcia a la Biblioteca Jaume Fuster per la presència de Xavier Trias en una audiència pública sobre el turisme. Y el tirano llena de dólares su mansión. El jueves 26 de 6 y media a 8 y media el taller de bicis en el centro social ocupado de la rampa. Y a les 19 hores l'oficina de drets socials al 3 Volta Ravel. Vecinos y obreros de la ciudad. Acabem amb el dissabte 28 a les 9:30 les primeres jornades de sobirania alimentària que convoca l'Associació de Veïns de Porta. A les 20:30 el Casal de Joves de Roquetes, organitzat per Ojalá Esté Mi Bici, concert de Mosca Violenta i Vietnam. Yo sé que nuestra lucha está en la unidad y que negras borras no nos harán callar. Lucharemos con Esto ha sido todo, buenas noches, salud y punk. ¿Qué hacemos al andar? En la unidad, revolución y en la igualdad. Se acaban los vecinos, problemas y nunca se acaban los putos. Putos!